Hola, ¿qué tal viajeros? ¿Cómo estáis? Soy Pilar y soy co-creadora de la asociación Viaja al Despertar y junto a mi compañera Inma, Hola. Ella es un pilar muy importante en la asociación, vamos a presentar y tenemos la oportunidad de que nos dé esta entrevista Emilio Carrillo. Muchas gracias, Emilio. Es un placer. Muchas gracias. Es un placer, muchas gracias. Y bueno, pues cuéntanos, Emilio, un poquito sobre ti. ¿Cómo ha sido para ti el despertar en tu vida? ¿Cómo lo has aplicado? Cuéntanos un poquito, en breves palabras. Sí, de forma breve, porque son ya muchos años los que acumulo con lo que compartir todo lo que he ido vivenciando y tantas personas también han compartido conmigo, pues sería un poco prolongado. Pero yo lo expresaré de una forma muy sencilla. Cuando encarnamos nuevamente en esta vida, todos los seres humanos tenemos por delante un proceso vital y un proceso experiencial que tiene dos componentes que se entremezclan. Uno es el componente dármico y otro es el componente kármico. Estas palabras son muy antiguas, están tomadas del sánscrito, pero lo que nos indican es que con el famoso dharma, con D, son las experiencias que vamos a desarrollar para crecer espiritualmente, para evolucionar en conciencia, sabiendo que ese crecimiento y esa evolución se materializa simple y llanamente en el recuerdo de lo que somos, en ir saliendo de la ignorancia, en ir saliendo de la inconsciencia, es decir, el recuerdo de que somos mucho más que nuestra apariencia física, emocional y mental. A mí me gusta llamarlo el coche. Y tomar conciencia de que somos un conductor divino, infinito y eterno que está encarnado en ese coche. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Dharma, con D, es precisamente eso, experiencias vitales para que vayamos saliendo de la ignorancia, de la inconsciencia, del Alzheimer y de la amnesia acerca de lo que realmente somos y, recordando lo que somos, empecemos a vivir en coherencia, consistencia y conciencia con eso que somos. Eso es el Dharma. Junto con el Dharma hay un karma. El karma deriva del hecho de que no es esta la primera vida que vivimos. Desarrollamos un proceso de encarnaciones, de cadena de vidas, y hay cosas que vienen de otras vidas. En otras vidas, por actos, tanto por acción como también por omisión, provocamos efectos. La mayoría de los efectos que provocamos en la vida cotidiana se van diluyendo en el tiempo, pero sin embargo hay acciones u omisiones con la suficiente potencia como para que esos efectos pasen de una vida a otra. Y también las tendencias más marcadas de nuestro carácter, los antiguos lo llamaban skandhas, junto con esas relaciones de causa y efecto, marcan ese karma. Y ese karma también aparece en la vida, de tal forma que en mi vida, como en la de cualquier ser humano, como en la vuestra, hay una mezcolanza entre dharma y karma. Y esa mezcolanza a veces se dan al mismo tiempo, a veces van marcando épocas de tu vida. En mi caso concreto, tal como lo percibo, ya con la perspectiva del club de los 60 en el que estoy, yo veo con claridad que hubo todo un arranque en mi vida hasta los 16, 17 años que fue claramente dármico, donde lo espiritual estaba muy presente, durante el que las relaciones fundamentalmente con Cristo Jesús estaban muy, muy presentes en mi vida. A partir de ahí entro por un derrotero distinto que yo asocio a un karma que viene de otras vidas y que tenía que desarrollar en esta vida. El karma es una bendición, no es ningún castigo, porque lo que te permite es que cuestiones que han quedado pendientes las pueda dilucidar, las pueda... Se habla hoy día en psicología de la sombra, ¿no? Que es bueno sacar la sombra. Bueno, pues metafóricamente hablando, analógicamente hablando, las sombras que vienen de otras vidas, pues lo mejor es que aparezcan para que las pueda disolver, ¿no? Bueno, pues para eso aparece el karma en tu vida. Y yo creo que estuve unos 20 y algo de años, 20, 22 años en ese proceso kármico. Y bueno, creo que no lo haría demasiado mal porque todo eso fue quedando atrás y a ese ciclo además le estoy muy agradecido. Y hay un momento determinado que lo dármico vuelve otra vez a aparecer. Eso fue fundamentalmente a partir del año 2000, hace por tanto ahora 19 años. Fue además en febrero del 2000 con lo que está haciendo en estos momentos 19 años, y a partir de ahí lo que he ido es poco a poco pues avanzando en ese recuerdo de lo que soy, dándome cuenta que Emilio es un personaje pasajero, que tiene su importancia, pero que yo soy muchísimo más. Más allá de todo. Muy bien. Bueno, Emilio, hay muchísimas personas que despiertan a través de una situación dolorosa, de una enfermedad, de un suceso que podríamos llamar malo. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué el despertar no viene como un simple recuerdo, algo más liviano, aunque muchas personas sí lo viven de esa manera? Uno de los místicos predilectos que tengo, que vamos, sí, yo creo que es el místico predilecto, que es San Juan de la Cruz, lo que es el recuerdo pleno de lo que somos, la transformación en Dios, que es el recuerdo pleno de lo que somos, él lo volcó en prosa, pero en lo que es en lírica, en poesía, lo volcó en un poema denominado La Noche Oscura, donde habla de la amada en el amado transformada, y se llama La Noche Oscura, y habla de la noche como guía, y habla de la noche amable más que la alborada, y habla de la noche que junta la amada con el amado, es decir, el que produce esa transformación. Ese místico, como tantos hombres y mujeres sabios y sabias, han dado cuenta de que efectivamente las noches oscuras, las experiencias duras, tienen un papel en la vida. Yo diría que darte cuenta de esto es maravilloso porque nos lo han enseñado los cuentos infantiles, pero lo hemos olvidado. Si los cuentos infantiles de todas las culturas nos hablan de un sapo, no sé por qué siempre el pobre sapo al que se le coge como algo rechazable, nos hablan de un sapo, que claro, la gente se aleja del sapo, lo rechaza, ¿no? Sin embargo, en el cuento infantil la moraleja es que cuando tú abrazas al sapo y lo besas, ahí hay un regalo, un príncipe, una princesa, una bendición. Bueno, pues así es la vida. La vida, hay sapos, hay noches oscuras, pero esas noches oscuras no aparecen en tu vida en plan masoquista para que lo pasen mal, sino para que te sirvan de factor de impulso para de esa forma vivir cosas, vivir experiencias y desarrollar nuevas formas de afrontar la vida que si no fuera por esa noche oscura no llevarías a cabo. Esto tiene además que ver, hablábamos antes de Dharma y de Karma, esto tiene que ver con decisiones que se toman en el alma, decisiones que toma nuestra dimensión álmica antes de encarnar. Y es muy fácil de entender. Nuestra alma tiene una potencia, una envergadura tan colosal que no puede encarnar entera. La alma individual que tenemos cada una, que pertenece a un alma universal y una, pero bueno, tiene una individualización en cada uno, tiene tal envergadura que no puede estar encarnado en ninguno de nosotros. Y se proyecta como una especie de rayo. Entonces hay un rayo de tu alma en ti, un rayo de mi alma en mí, un rayo de tu alma en ti. Es una especie de proyección. ¿Para qué encarna el alma? Pues como comentaba antes, es un proceso de evolución en autoconsciencia para que sepas lo que eres y vivas conforme a lo que eres. Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Mateo 25, compara el alma con una lámpara de aceite, que hay que ir llenando de aceite, que hay que ir llenando de aceite. Habla de unas mujeres necias, de unas mujeres listas y unas mujeres prudentes. Las necias pues no llenan la lámpara de aceite, las prudentes sí. Eso es el alma. Y las experiencias y las encarnaciones van dirigidas a que esa lámpara de aceite se vaya llenando. Pues bien, cuando el alma se proyecta para vivir una nueva vida con el objetivo de aportar nuevo aceite para ir llenando esa lámpara, y cuando fallecemos y el alma se retira, por tanto, no se puede llevar nada que le sirva para llenar lámpara de aceite, porque hemos pasado una vida plana en sentido de conciencia. Es decir, el alma se puede nutrir de aquellas experiencias que por su vibración pueden servirle de nutriente, pero no de aquellas experiencias que por su baja vibración no le pueden servir de nutriente. El alma tiene unas cualidades, el alma tiene una frecuencia vibracional, y de la misma forma que nosotros no podemos alimentarnos de piedras, el alma no se puede alimentar de experiencias de baja vibración, egoicas, egocéntricas. Eso para el alma no computa. El alma necesita experiencias de alta vibración, de altruismo, de generosidad, de compasión, etcétera, etcétera, que son las que a ella sí le sirven de nutriente y hacen que la lámpara vaya creciendo. Bueno, pues a lo que iba, el alma se encarna, y se encarna, y se encarna. Si una encarnación tras otra, el alma cuando se retira, una vez que fallece lo físico, no se lleva ningún nutriente, el alma, que también tiene una sabiduría, toma decisiones. Y esas decisiones es experiencias a desarrollar en la vida, que por su brusquedad, por su entidad, en esta ocasión sí le vaya a sacar nutriente a la vida. Uh-huh. Es decir, el alma, lo que cuando se da cuenta de que va haciendo, como yo soy economista y no puedo obviar los ejemplos económicos, es como si hiciera una inversión económica, ¿no? Cada vez que encarna. Y cuando se desencarna, no tiene rentabilidad y invierte, pero no tengo rentabilidad, si invierte y no tengo rentabilidad, hay un momento que dice, bueno, pues en esta nueva vida me voy a enterar, es decir, voy a poner ahí experiencia para que me saquen de la tontería, ¿no? Entonces es cierto que mientras que estamos en el entretenimiento, como en una agua tibia, corremos el riesgo, podríamos evolucionar, pero corremos el riesgo de estar ahí sin darnos cuenta y perdiendo el tiempo. Y sin embargo, una noche oscura, puede ser que no, pero un tanto por ciento bastante significativo, hace que las personas, pues debido a esa situación dura, puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser una situación económica muy difícil, puede ser una ruptura traumática de pareja, pueden ser muchas cosas, debido precisamente a esa situación tan traumática, pues simple y llanamente se preguntan cosas que antes no se preguntaban, se plantean temas que antes no se planteaban, se acercan a gente a las que antes no se acercaban, leen libros que antes no leían, ven vídeos que antes no veían. Es así de sencillo. Y a partir de ahí, claro, se empiezan a desarrollar unas experiencias que permiten ahora sí al alma empezar a preparar el terreno, a cosechar para que cuando se produzca el momento de desencarnar pueda recoger una siembra. Tenemos que ser conscientes, y ya termino, como decía muy bien, como dice, Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, en su canción El Elegido, que habla de todos nosotros, seres de otro mundo, que es lo que somos cada uno de nosotros, y que en un momento determinado decide bajar a la guerra, perdón, quise decir, a la tierra, y hablando de ese elegido, dice que él se dio cuenta enseguida, cosa que a nosotros nos cuesta mucho, pero él se dio cuenta enseguida que una vez que está aquí encarnado, lo terrible se aprende enseguida, y lo hermoso cuesta la vida. Y yo creo que eso, uniendo la noche oscura de San Juan de la Cruz con la canción del elegido de Silvio Rodríguez, se entiende muy bien el porqué de las noches oscuras. Qué bonito. Cuántas metáforas nos pones, Emilio. Y es increíble que los cuentos, tantas experiencias, nos dicen que para los niños también es muy importante. Además, todos esos cuentos que yo leía cuando era pequeña, que parece que era inconsciente, que empecé a ser también consciente más o menos como a tu edad, cuando empezaste, y ahora todos los aprendizajes que todos esos niños con esos cuentos pues pueden dar esas palabritas. Pero quizás no haya esa conciencia o no estemos preparados para enseñar a las mamás o los papás todos en general a esos niños con esos cuentos. Entonces, bueno, estoy rodeando muchísimo, me parece a mí, y quería preguntarte cómo es Emilio su día a día, si es desde coherente con su día a día, con esos aprendizajes, todos esos aprendizajes, experiencias que nos cuentas, que has tenido. ¿Cómo lo aplicas a tu día a día? La aplicación, una vez que interiorizas la realidad, es decir, una vez que te das cuenta que eres como todos, que eres divino, eso no significa ningún acto de orgullo, porque te das cuenta que todo el mundo lo es. Todo el mundo desde el punto de vista de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser, nuestra auténtica naturaleza. Y una vez que te das cuenta de que esa divinidad acumula toda la sabiduría que puedes buscar fuera y la tienes dentro, toda la práctica consiste en un conocimiento de ti mismo, en un proceso de autotransformación, de transformación interna, el darte cuenta además de que esa transformación interna es lo mejor que puedes hacer por los demás, es lo mayor y lo mejor que podemos hacer por nuestros congéneres. Y obviamente, como tú has apuntado muy bien, esto significa una cotidianidad que tiene que ser, debe ser, coherente con eso que estás percibiendo. Porque si no, todo se queda en un proceso meramente intelectual. Y la consciencia no tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver con la realidad y tiene que ver con la vida diaria. De ahí que también sea muy importante el darnos cuenta que la vida es el gimnasio. De poco me valdría retirarme a no sé dónde y vivir entre bambalinas, porque la vida es otra cosa. Y tú puedes pensar que has avanzado mucho viviendo en un retiro, pero la verdad es que te tienes que poner a prueba a ti mismo en el gimnasio de la vida. Entonces, hay que vivir la vida, Hay que vivirla sin ningún tipo de miedo, hay que vivirla afrontando las circunstancias y vivencias que van apareciendo, en el convencimiento, con confianza en la vida, de que hay un sentido profundo en cada una de esas cosas, y procurando que a lo largo de esa cotidianidad, desde que te levantas hasta que te acuestas, e incluso en los sueños, cada acto, cada acción, cada reacción, cada omisión, cada pensamiento y cada emoción sea de una alta frecuencia. Podemos denominarlo amor, es una palabra demasiado manida, pero como eso de alta frecuencia, a lo mejor a alguna persona que nos siga le puede parecer algo demasiado científico o frío, vamos a hablar de amor, ¿no? Es llenar todo de amor. Hay por ahí una señora llamada Joy Mills, una teósofa que murió en el año 2015, que leyendo un libro suyo que habla de la transformación interna, se titula así, dice, bueno, ¿y cómo plasmar esto de un modo que se entienda perfectamente de qué estamos hablando? Y ella dice, pues algo tan simple como, recogiendo todo lo que han dicho los sabios y sabias, vive como un buen amigo, un buen amigo de todos y de todo. Ahí se resume, intentar que permanentemente en tu vida, ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona, ante cualquier hecho, ante lo que sea, tú siempre tengas esa mano tendida, esa apertura de corazón, esa vibración amorosa que haga que pases por la vida como un buen amigo. Finalmente, si antes hablábamos de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz en su cántico espiritual tiene una estrofa que está dedicada, tal como yo la veo, especialmente a lo que fue el pasar de Cristo Jesús por esta vida. Y cuando hablo de Cristo Jesús me puedo referir a todos los hombres y mujeres que históricamente han plasmado lo que es su divinidad y la han vivido en su cotidianidad. Y el párrafo es precioso porque dice, mil gracias derramando. Pasó por estas vidas con soltura y yéndolos mirando con sola su figura. Pasó por estos setos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de su hermosura. Es así de sencillo, todos somos hermosos en cuanto que somos divinos, y está en nuestra mano que todo lo que por donde vayamos pasando, vayamos derramando gracia, vayamos derramando esa divinidad que atesoramos, y lo dejemos vestido de nuestra hermosura. Es así de poético, es así de aparentemente difícil, pero a su vez es enormemente sencillo. Sí, cuando empezamos con el entrenamiento ese que tú dices, que hay muchas personas que nos llegan y nos dicen, ¡guau, pero es que eso es muy difícil empezar a entrenar! Entonces, que tú dices, con amor, que es tan bonito llenarnos de amor a nosotros mismos y derramar todo ese amor. Tú lo dices así, ¿no? De esa forma. Sí, sí, lo dice, vamos, dice Juan de Yepes, ¿no? San Juan de la Cruz, mil gracias derramando. Y tú lo haces así. Yo día a día lo haces así. Incluso yo le he acuñado una especie de expresión particular que me encanta, que es polvo de estrellas. Vas por la vida lanzando polvo de estrellas. Entre comillas, somos estrellas y ese polvo lo tenemos infinitamente y vas lanzándolo, desplegándolo, no permanentemente. La vida es muy sencilla cuando se ve de esa forma, cuando se ve de esa manera, cuando te das cuenta de que todo lo que hay aquí es absolutamente efímero, todo es impermanente, la impermanencia es la característica de lo que llamamos vida cuando estamos aquí encarnados. Y una vez que eso te das cuenta, pues también te tranquilizas mucho, te desinquietas, hace que tu mundo emocional y tu mundo mental se sosiegue, cosa que es fundamental. Y es así, como poco a poco. Y eso no significa, Inma, que en algún momento no haya algo que te saca de tus casillas. Claro, Porque también sucede. Claro. Tú puedes ir en una línea de armonía y sucede algo. Ese es el gimnasio de la vida. Claro, eso te sirve para decir, oye, mira, pues ante esto, fíjate cómo he reaccionado. Y lo único importante es ahí aplicar lo que Dogen, ese gran maestro que llevó el Zen a Japón en el siglo XIII, hablaba de la nariz vertical. Estate atento a ti mismo, obsérvate, date cuenta, ya está. Entonces te das cuenta que te ha salido de tus casillas. Te das cuenta, lo importante es que te des cuenta y lo aceptes. Y en la medida en que te das cuenta y lo aceptas, irá apareciendo con menos frecuencia y cuando aparezca ese desajuste, durará cada vez menos. Genial, ahí está la clave, genial. Bueno, y en un mundo donde hay tantas posibilidades de despertar, tantos maestros, tantos libros, tantas lecturas, y muchas personas quieren despertar y quieren hacerlo y tienen un gran deseo, pero realmente no saben ni por dónde empezar. ¿Cuál sería tu píldora de sabiduría para esas personas que se abruman ante tanta información en un mundo que está abrumado y lleno de todo? Sí, la verdad es que hay muchísima información. Yo creo que tendríamos que hacer dos reflexiones. La primera, hay muchas personas que viven su vida de la forma que he compartido, siendo buenos amigos, con esa frecuencia vibracional alta de amor, y que cualquier conversación de este tipo no le interesa nada. Es más, ni siquiera tienen ni el interés para llegar ni los medios para acceder a encuentros como este. En el planeta puede haber muchísimas personas que estén en esa situación. Y esas personas simplemente tienen la lámpara de aceite a un nivel alto, lo llevan a su vida cotidiana y ya está, y lo llevan con naturalidad. Sí es cierto que, dependiendo de la parte del planeta en la que vivamos, las circunstancias que vivimos, también son elecciones hechas por el alma. Nosotros no estamos donde estamos por casualidad, ha sido una decisión de encarnar donde hemos encarnado. Entonces, dependiendo del ámbito geográfico y cultural en el que estamos, lo que en otros sitios o en otras épocas ha podido ser más sencillo, se complica aquí más. Y efectivamente, en la denominada sociedad occidental, fundamentalmente, que ahora, por cierto, está ya desplegándose a escala global, a escala mundial, está contaminando el mundo entero, entre comillas, pero en la denominada sociedad occidental, la conciencia, la toma de conciencia, el vivir de la forma armoniosa, sosegada, equilibrada, de alta frecuencia de amor que estamos comentando, se dificulta por un montón de influencias, influencias coyunturales e influencias estructurales, porque también hay sistemas de creencias, paradigmas, cosas que incluso, por poner un ejemplo muy sencillo, ya que antes hablábamos de los niños, cosas que los padres lo hacen, además, lo hacen de corazón, pero no se dan cuenta del daño que provoca cuando la palabra que más sale de su boca hacia sus hijos es ten cuidado, todo lo que es protección, conservación. Claro que un papá o una mamá lo hacen, pero lo hacen realmente porque temen a la vida, porque temen a la muerte, y al temer a la muerte eso contamina su vida, y no se dan cuenta que están condicionando a ese pequeño con esos mensajes que transmiten inseguridad, que transmiten miedo, que transmiten temor ante la vida. Bueno, pues debido a todo esto que estamos comentando, hay ámbitos donde lo que podría ser sencillo se convierte en muy complicado. Pero oye, también eso es el gimnasio de la vida. De tal forma que si encarnando en un mundo como en el que podemos estar nosotros, donde el viento nos sopla a favor, es decir, donde cuando tú pones el oído en un bar, o lo que puede pasar en tu actividad laboral, o lo que te pueden decir por el televisor, no sopla a favor de la toma de conciencia, sino todo lo contrario, son mensajes que tienen que ver con miedo, con inseguridad, que tienen que ver con tensión, que tienen que ver con conflicto, que tienen que ver con entretenimiento y distracción de lo fundamental. Bueno, pues si en un contexto así eres capaz de sacar lo que eres y de que tu llama, boom, brille con fuerza, pues estás haciendo lo que Teresa de Calcuta llamaba el amor contra resistencia. Si eres capaz de sacar la llama del amor contra resistencia, ya lo tienes chupado cuando te vayas a un sitio donde el viento sople a favor. Entonces, la reflexión que quería transmitir, la primera de ellas, es precisamente esto. Es decir, que tenemos que ser conscientes que lo que estamos compartiendo aquí, para muchas personas, lo mismo ni le va ni le viene, y no porque no sean conscientes, sino porque su conciencia la están desplegando de un modo bastante natural. Y en el ámbito en el que nosotros nos encontramos, es fundamental la perseverancia. La perseverancia significa que este tipo de cosas tienen que estar en tu vida, en el día a día. Esa autoobservación, ese acercamiento a personas, ese abordar determinados asuntos, tiene que estar en tu día a día. Tenemos que ser conscientes que nos levantamos y nos acostamos demasiados días y hemos estado en piloto automático, es decir, no hemos llevado nosotros el curso de nuestra vida, hemos estado reaccionando, hemos estado yendo de un sitio a otro sin tomar el mando de nuestra vida. Nos tenemos que dar cuenta. Y esa perseverancia yo la enfocaría, y no quiero que esto sea una reflexión intelectual, pero a que nos demos cuenta que lo que hay que saber, desde siempre se ha sabido. Es decir, que la humanidad la ha acompañado históricamente un proceso de sabiduría sin edad, de sabiduría profunda, de sabiduría perenne, que nos acompaña desde la noche de los tiempos. Y que todo está escrito, que todo está dicho. Evidentemente necesitamos personas que a lo mejor adapten el lenguaje, nos pongan ejemplos, lo pongan en el lenguaje actual, pero todo está ya dicho, todo está ya expresado, y que no hay nada que inventar, que es otra cosa que yo veo que nos distrae mucho, como si fuera necesario inventar. Y no hay que inventar nada. Ahí están los textos de siempre, ahí están los sabios y sabias de siempre. Y lo que tenemos que hacer es leerlos, y por supuesto no para creernos lo que nos dicen, sino para pasarlo por el tamiz de nuestra experiencia, de nuestra vivencia y de nuestro discernimiento, claro. Por lo tanto, confiar en lo que nos llega, que lo que nos llega será lo correcto. En la vida todo lo que nos llegue, de la forma que sea, sea un hecho o sea una persona, tiene un sentido profundo. Esa confianza en la vida, el discernimiento la va aportando precisamente, ¿eh? El darte cuenta de que todo tiene su porqué y su para qué. Perfecto. Pues, y ya por último, porque ya nos están a lo mejor yendo de aquí, no sé cómo vamos de tiempo. Tú dices que todo ya está escrito, por decirlo de alguna manera, y mi sueño, uno de mis sueños, es la creación de esta asociación de Viaja al Despertar, para expandir pues este nivel de conciencia, estas herramientas en las cuales podemos utilizar todos y cada uno de nosotros, las que nos enseñas tú ahora con esas palabras tan bonitas. Pero bueno, pero no, no hay peros. No hay peros. No hay peros, no hay peros. Lo que es la vida misma. Para ti, ¿cuál sería tu sueño en tu vida? O alguno de tus sueños o que se han hecho realidad. Algo que te ha dicho, esto aquí, aunque está ya escrito, pero lo estoy cumpliendo. Bien, yo creo que todos los seres humanos, todos tenemos un sueño. Y el sueño, bueno, todos, o yo creo que la inmensa mayoría, el sueño es una humanidad mucho más feliz, mucho más justa, mucho más equilibrada, mucho más armónica, donde la fraternidad brille, donde la alegría de la vida brille, donde la confianza en la vida brille. Ese es el sueño que yo creo que de corazón todos tenemos, desde luego es mi sueño. Eso sí, cuento con una ventaja, y es que yo sé que ese sueño, sin ningún tipo de duda, será realidad. Porque sé cómo funcionan los ciclos, porque sé las sucesiones de humanidades que hay, sé el papel que tiene cada una, y no es que yo sea aquí un premio Nobel de no sé qué, sino que lo he estudiado, lo he leído de estos sabios y sabias que hace tanto tiempo nos regalaron su sabiduría, y hay libre albedrío, claro que hay libre albedrío. El maktub, que es como los árabes hablan del todo está escrito, significa que tú cuando encarnas hay una línea que tú quieres seguir, pero después te puedes ir saliendo de esa línea. Pero aunque te salgas de esa línea, y aunque la humanidad, ahora hablando colectivamente, pueda ir por donde sea, hay ciclos, hay ciclos. Si observamos la naturaleza, todo está lleno de ciclos, todo está lleno de sincronía, todo está lleno de causalidades. Entonces, esas sincronías, esos ciclos, es en los que yo confío absolutamente, y sé que en el devenir de la humanidad vamos avanzando, aunque a veces no nos demos cuenta, vamos avanzando hacia ese horizonte de esa humanidad más justa, más solidaria y más fraternal. Por tanto, siendo un sueño, también es una seguridad absoluta de que ese sueño lo vivo hoy día como sueño, como anhelo, pero no tengo ninguna duda que de la misma forma que estamos en invierno y llegará la primavera, pues sé que esa primavera llegará también para la humanidad. Bueno, yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Bueno, se te acaba a ti, tienes que continuar con tu camino. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Con el viaje. Sí. Con el viaje. Con el viaje. Sí. Todos viajamos hacia, sí, al despertar. Hacia ese despertar, hacia ese sueño, hacia esa parte. Gracias, Emilio. Gracias. Ha sido un pilar muy importante en mi vida, en mi noche oscura del alma. Fuiste un pilar súper importante de los primeros. Para mí esto es un sueño hecho realidad, porque en esos momentos, si no me quiero emocionar... Emocionate. No, que queda muy mal. En esos momentos yo... di profundamente las gracias por tener tu presencia en mi vida, aunque fuera a través de la pantalla del ordenador. Y pedí de corazón que se diera este encuentro, y hoy se ha hecho realidad, así que gracias. Para mí es un placer estar contigo, Inma, estar contigo, Pilar. También la amiga que está ahí en la cámara, que no, sí, no ha aparecido, pero tenemos otra amiga aquí que nos acompaña. Y ha sido un placer estar con vosotras aquí en Madrid, en esta mañana de sábado. Y bueno, pues sí, me gustaría tener más tiempo, entre comillas, pero yo creo que también los vídeos tampoco hay que hacerlo demasiado largo, ¿verdad? Vosotros sabéis de esto más que yo, y creo que ya hemos puesto ahí algunas cositas sobre la mesa, claro que no sí. Han salido de corazón y que sí. Pueden ser útiles a tantas personas. Muchas gracias. Gracias, Emilio, por estas hermosas y bellas palabras que nos brindas y que nos regalas a la asociación. Y bueno, pues también muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por ser también ese pilar que podemos ir de la mano poquito a poco, que nos podamos encontrar en alguna parte del camino y bueno, pues que nos des esas herramientas o al mundo o a donde vayamos a ir. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.